Buenas noches, queridos amigos. En esta nuestra Semana Santa del año 2018, hemos tenido unos análisis respecto de qué hacer si nosotros queremos hacer algo diferente y algo nuevo y algo motivador, qué hacer aprovechando estos días en que, al menos de una manera, entre comillas, se rememora en la Semana Santa los días aciagos del sacrificio del Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, he pensado, y me permito por ahora pedirles permiso a ustedes, no voy a tocar temas directos de salud. Sin embargo, mi correo está abierto, mi celular también, para cualquier consulta que ustedes deseen hacerme. Créanme que armar este programa y el de mañana ha sido muy difícil. Primero, no me atrevo a hacer la lectura en vivo de los documentos del texto de Urantia, donde están estos relatos, porque en verdad nos pasa a muchos que leemos esto de la primera fuente de los reveladores, nos conmueve profundamente lo que ocurrió. Así es que, con ayuda de la tecnología y también con la fuerza, quiero en este momento, en esta noche, hacer el primer programa respecto de lo que ocurre el jueves, con la última cena de los apóstoles con Jesús de Nazaret, cómo fue, qué fue lo que ocurrió. Y recuerden ustedes que mi fuente de información es el libro Durantia. Les repito, el libro Durantia es un conjunto de documentos que fueron entregados a la humanidad para ayudarnos en el desarrollo espiritual y en la recuperación de información de lo que realmente pasó durante especialmente la vida de Jesús de Nazaret. También cómo fue que se formó este universo, nos entrega información de quién es Dios en la medida que podamos entender eso, y muchísima otra información en un libro de más de 2,000 y tantas páginas que las personas que lo hemos leído, y somos muchos en el mundo, no hemos podido encontrar hasta aquí algo incoherente, algo que pareciera que fue armado o inventado acá en este planeta, que fue manipulado. Además, la presentación de los textos del libro de Urantia fue muy cuidadosamente realizada hace muchos años atrás, y yo hoy día voy a utilizar esa información para contarles a ustedes el relato completo de primera fuente, de incluso con muchos detalles, lo que realmente pasó la noche de la última cena. El programa anterior les hablé de Judas Iscariote, la verdadera historia de Judas Iscariote tal como fue relatada, porque también con el paso de los siglos y el producto de que aquí también en este mundo existen presencias que tratan de confundir a la humanidad, confundir al hombre para alejarlo del camino, nosotros hemos tratado de recuperar esa información junto con la ayuda que nos llegó de afuera y divulgarla. Yo les conté exactamente cómo fue la vida de Judas Iscariote, cuál fue su proceso hasta que se convirtió en el traidor de los 12 y cómo hasta último momento Jesús le tendió la mano, lo trató de ayudar, pero él, exaltando su propio ego y su egoísmo, el afán de vanagloria personal, su falta de humildad, no dudó, aunque sabía que quién era Jesús de Nazaret, conocía que era divino, sin embargo lo traicionó igual, llevado por sus anhelos de venganza y de desquite, porque se sintió muchas veces apocado, humillado. Quiero, antes de comenzar con el relato de la última cena, darles un pequeño brochazo de otra información que viene también en los textos acerca de los 12 apóstoles. Es un tema interesante saber cómo eran con sus caracteres. Esta información está en el libro Durantia, yo les voy a dar algunos relatos y les voy a comentar así para que después podamos entender cuando se realiza la escena de la cena, digamos misma, ustedes puedan entender las reacciones de cada uno de ellos. Bueno, Jesús tenía 32 años cuando armó su pequeño equipo de trabajo. En términos actuales podríamos decir que cuando arma su célula, su partido político, no sé, su secta, lo que ustedes quieran, él armó su equipo de trabajo y empezó a recolectar la gente que lo iba a acompañar en su cometido público. El primer elegido que él tuvo fue Andrés. Andrés tenía 33 años, era un año mayor que Jesús, era soltero. Él vivía en el puerto pesquero de Capernaum, de Betsaida, y era el hermano mayor de Simón. Simón, hablemos de Simón, a quien simpáticamente o muy amorosamente Jesús de Nazaret le puso un apodo, Pedro. Se llamaba Simón en realidad, tenía 30 años, era menor que Andrés, estaba casado cuando se unió al maestro, tenía 3 hijos, también era de Bethsaida. Bueno, Jesús ya conocía a Simón desde antes, cuando Andrés una vez se lo presentó para que se hiciera cargo, o sea, siguiera a Jesús con los apóstoles. Cuando Jesús le dio el nombre de Pedro, lo hizo sonriendo. Era una especie de apodo que le puso a él, porque Simón era muy conocido entre sus amigos por su temperamento errático e impulsivo. Es verdad que más tarde Jesús le dio una importancia nueva y significativa a este apodo originalmente otorgado a la ligera. Hablemos ahora de Santiago Zebedeo. Santiago Zebedeo tenía 30 años, era hijo de Juan Zebedeo, estaba casado y tenía 4 hijos. Él era modesto, no era espectacular en su acción, era un servidor diario, un trabajador sin pretensiones, que una vez que comprendió el verdadero significado del reino del que le hablaba Jesús, no pretendió nunca ninguna recompensa especial. E incluso cuando se cuenta que la madre de Santiago y de Juan, Santiago Zebedeo y Juan Zebedeo, más adelante le hablo de Juan Zebedeo, él le pidió a Jesús que colocase a sus hijos a la diestra y a la siniestra de él. Entonces fue la madre la que hizo esta solicitud, no ellos. Cuando ellos dieron a entender que estaban listos para asumir la responsabilidad de seguirlo, se debe reconocer que conocían los peligros que iban a acompañar la supuesta rebelión del maestro contra el poder de Roma y también estaban dispuestos a pagar el precio. Cuando Jesús preguntó si estaban dispuestos a beber de la copa, los dos respondieron que sí, lo estaban. Y en lo que se refiere a Santiago, esto fue totalmente cierto. Él bebió de la copa con el maestro, ya que fue el primero de los apóstoles, en sufrir el martirio. Y muy pronto fue ejecutado por la espada de Herodes Agripa. Santiago entonces fue el primero de los 12 apóstoles que sacrificó su vida en el nuevo frente de batalla del reino. Herodes Agripa le tenía terror a Santiago, al que más le temía era Santiago, por eso lo mató. Hablemos ahora de Juan Zebedeo, era el menor de todos, tenía 24 años. Él era el hermano menor de Santiago Zebedeo y él tenía la función de ser el representante personal de Jesús ante la familia de Jesús. Jesús le llamaba a estos 2 hermanos los hijos del trueno. Fíjense que aquí los relatos que nos cuestan los seres intermedios es que Jesús amaba a la gente y él era muy simpático y le ponía apodos. A esto lo expuso los hijos del trueno. Como Juan era el más joven de los 12 y tenía una estrecha unión con Jesús por los asuntos de la familia, el maestro lo quería mucho, pero no se puede decir en verdad que era, entre comillas, el discípulo a quien Jesús amaba, como escribió personalmente Juan cuando hace su evangelio, que él puso cuando ya tenía más de 90 años, puso que era Jesús, Juan era el que él más amaba. Nunca, dicen los seres intermedios, no podéis sospechar que una personalidad tan magnánima como Jesús pudiese mostrar favoritismos, que él pudiese amar a uno de sus apóstoles más que a los otros. El hecho de que Juan fuera uno de los 3 ayudantes personales de Jesús le prestó más credibilidad a esta idea errónea. Además que Juan, junto con su hermano Santiago, conocía a Jesús desde hacía mucho más tiempo que los otros. Ahora vamos a hablar del otro apóstol, Felipe el Curioso. Felipe tenía 27 años cuando se unió a los apóstoles. ¿Se dan cuenta que eran jovencitos en términos de ahora? Hacía poco que se había casado, pero no tenía hijos por esa época. El sobrenombre que le dieron los apóstoles significaba que era muy curioso. Siempre quería que le mostraran cosas. Hablemos ahora de Natanael, al que le llamaban el honesto Natanael. Cuando Natanael se unió a los apóstoles tenía 25 años y era el segundo más joven del grupo. Era el menor de una familia de 7 hermanos. Era soltero y el único sostén de padres ancianos y enfermos con quienes vivía en Caná. Sus hermanos y su hermana estaban casados o habían fallecido y ninguno vivía allí. Natanael y Judas Iscariote eran los más instruidos entre los 12. Natanael había pensado en hacerse mercader. Jesús no le puso sobrenombre, los otros le pusieron el honesto. Mateo Leví. Era el 7º de los apóstoles. Él fue elegido por Andrés. Un detalle. Jesús eligió los primeros 6 que yo les conté. Y después los mandó de gira. La primera gira, donde les recomendó que no hicieran prédica, que no bautizaran, pero que hablaran del Evangelio del Reino y cuando devolvieran, le recomendara cada uno de estos 6 a otro. De esa manera llegó a constituir los 12. Entonces Mateo fue escogido por Andrés. Mateo era de una familia de cobradores de impuestos, o también publicanos, pero él mismo era un recaudador de aduanas en Capernaum, donde él vivía. Tenía 31 años, era casado y tenía 4 hijos. Era un hombre de moderada riqueza y el único de los que pertenecían al cuerpo apostólico con ciertos medios económicos. Era un buen hombre de negocios, una persona sociable y tenía el don de hacer amigos y de llevarse muy bien con una gran variedad de personas. Sigamos con Tomás el Dídimo. El Dídimo y Tomás significa gemelo. En griego y en arameo significa Tomás el gemelo. Tomás fue el octavo apóstol. A él lo escogió Felipe el Curioso. En tiempos posteriores se le conoció como Tomás el Incrédulo. Pero sus hermanos apóstoles no lo consideraban un incrédulo crónico. Sí, tenía una mente lógica y escéptica, pero al mismo tiempo era de una lealtad tan valiente que les impuso. Cuando Tomás se unió a los apóstoles, esto es interesante, tenía 29 años, estaba casado y tenía 4 hijos. Anteriormente había sido carpintero y albañil, pero luego se convirtió en pescador y residía en Tariquea, en la ribera occidental del río Jordán, allí donde el río fluye del mar de Galilea, y se le consideraba el ciudadano más importante de esta pequeña aldea. Tenía poca educación, pero poseía una mente aguda y racional, y era hijo de padres excelentes que vivían en Tiberias. Tomás tenía la única mente verdaderamente analítica de los 12. Era el científico verdadero del cuerpo apostólico. Los primeros años de la vida hogareña de Tomás habían sido desafortunados. Sus padres no eran completamente felices en su matrimonio, y esto se reflejaba después en su experiencia adulta. Creció con un temperamento desagradable y pendenciero. Incluso su esposa se alegró de que se uniera a los apóstoles. La idea de que su pesimista marido estaría lejos del hogar casi todo el tiempo le resultaba un alivio. También tenía Tomás una tendencia a la suspicacia que hacía muy difícil llevarse bien con él. Al principio Pedro estaba muy molesto por la presencia de Tomás, quejándose a su hermano Andrés de que Tomás era malo, que era feo y siempre suspicaz. Pero a medida que sus asociados fueron conociendo mejor a Tomás, más lo quisieron. Descubrieron que era extremadamente honesto y decididamente leal. Era perfectamente sincero e incuestionablemente veraz, pero era un crítico nato y se había convertido en un pesimista empedernido. Su mente analítica estaba envenenada por la suspicacia. Cuando se asoció con los 12 y pudo de este modo conocer el noble carácter de Jesús, ya estaba a punto de perder la fe en sus semejantes. Esta asociación con el Maestro comenzó a transformar inmediatamente su disposición de ánimo, efectuando grandes cambios en su forma de reaccionar mentalmente con sus semejantes. Bueno, dentro de los 12, a Tomás se le pidió que él preparara los itinerarios de viaje. Él era un director muy hábil y todos los movimientos del cuerpo apostólico eran muy inteligentemente preparados por él. Era muy capaz, un hombre de negocio, y lo único malo que su carácter era muy variable. Ahora vamos a hablar de Jacobo y Judas Alfeo. Jacobo y Judas Alfeo eran pescadores gemelos que vivían cerca de Queresa. El noveno y el décimo apóstol, ¿no es cierto?, fueron escogidos por Santiago y Juan Zebedeo. Tenían 26 años y estaban casados. Jacobo tenía 3 hijos y Judas 2. Andrés les asignó el trabajo de velar por el mantenimiento del orden de las multitudes. Eran los conserjes principales durante las horas de predicación. Y en efecto, estos siervos generales eran además los recaderos de los 12, tenían muy buena voluntad. Ayudaban a Felipe con los suministros, llevaban a las familias el dinero que Natanael les enviaba y siempre estaban dispuestos a brindar ayuda a cualquiera de los apóstoles. Claro, porque como ellos dejaron a sus familias, a sus hijos, en la medida que ellos podían, enviaban con estos chicos, mandaban dinero a sus familias. Ahora vamos a hablar, y este es un personaje interesante a propósito de hoy día, amigos míos, Simón el Celote. Los celotes en aquella época era un partido político, una especie de grupo político, que eran insurreccionados. Ellos querían derrotar al Imperio de Roma y recuperar la libertad. Eran como una especie de del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez de acá de Chile, eran como guerrilleros, ¿ya? Eran guerreros. Bueno, Simón, el celote, fue el onceavo apóstol. Él fue escogido por Simón Pedro. Era un hombre hábil, de buen linaje, y vivía con su familia en Capernaum. Tenía 28 años cuando se unió a los apóstoles. Era un vigoroso agitador y también un hombre que hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader en Capernaum antes de dedicar toda su atención a la organización patriótica de los celotes. Como tal, era un líder así que insurreccionaba a las masas, ¿ya? Esa era su personalidad. Cuando se produjo la dispersión debido a las persecuciones en Jerusalén, Simón ingresó en un retiro temporal cuando ya se había ido el maestro. Estaba literalmente deshecho. Como patriota nacionalista, él había dejado todas sus convicciones en deferencia a las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, ahora Jesús estaba muerto, se había resucitado y se había ido. Ya no estaba con ellos, por lo tanto, todo estaba perdido. Estaba sumido en la desesperación, pero en unos pocos años reanimó sus esperanzas y salió a proclamar el Evangelio del Reino. Fue a Alejandría y después de remontar el río Nilo, penetró en el corazón de África, predicando en todas partes el Evangelio de Jesús y bautizando a los creyentes. Así trabajó hasta llegar a ser anciano muy débil. Cuando murió, fue enterrado en el corazón de África. Y por último, llegamos a Judas Iscariote. Judas Iscariote era el duodécimo apóstol. Fue elegido por Natanael. Había nacido en Keriot, un pequeño pueblo del sur de Judea. Cuando era muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y trabajó en las varias empresas de su padre, hasta que se interesó en la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos, y cuando su hijo se unió a los discípulos de Juan, lo repudiaron. Cuando este asunto sórdido y pecaminoso de su traición estuvo concluido, este mortal renegado que con tanta liviandad vendió a su amigo por 30 piezas de plata para satisfacer su anhelo de venganza por tanto tiempo acariciado, se apresuró a cometer el acto final en su dramática fuga de las realidades de la existencia mortal: el suicidio. Los 11 apóstoles estaban horrorizados, estupefactos. Jesús tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos de este universo encuentran difícil perdonar a Judas, y su nombre ha sido prohibido, execrado en todo un vasto universo. Bueno, amigos, aquí les conté un relato breve, una descripción de cada uno de los 12 apóstoles que después acompañaron al maestro por sus giras predicando. Recordemos que en el contexto de la vida del maestro, el evangelio del que él hablaba era la buena noticia de que existía un Dios amoroso, un padre que no precisaba de sacrificios de sangre, que no era un Dios castigador, sino que era un ser de amor. Y él vino a decir su buena nueva, de que ya él vino a proclamar la libertad espiritual, en que no era necesario ir al templo, en el caso de los judíos, a hacer giras anuales para ir a saludar a Dios, porque Dios estaba en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hermanos judíos. Les explicó que todos nosotros tenemos un pedacito de Dios que mora en nuestra mente y que nos ayuda en las inquietudes espirituales. Ese pedacito de Dios lo tenemos todos. Por lo tanto, ya no era necesario ir, en el caso de los judíos, en la Pascua, a hacer esas giras donde venían de todas partes del mundo para entregar su sacrificio, un animalito que lo degollaban ahí para ofrecérselo al Yahvé o a Jehová, como quiera que le llamaban. Y esto le atrajo las iras de la casta religiosa de su época, porque con esto le echaba a perder un poquito su estructura de poder y el negocio que tenían montado. Fue por eso que detestaban a Jesús y finalmente lo persiguieron, lo arrinconaron hasta lograr tomar control de él y hacer que lo mataran. Ahora les voy a relatar lo que está en el documento 179, la última cena que se conmemora hoy, en esta Semana Santa, el Jueves Santo. 1979, la última cena. Durante la tarde de este jueves, cuando Felipe recordó al maestro que se acercaba la Pascua y preguntó sobre los planes para su celebración, pensaba en la cena de Pascua que debía comerse a la tarde del día siguiente, que era viernes. Era costumbre comenzar las preparaciones para la celebración de la Pascua no más tarde que el mediodía del día anterior, puesto que los judíos consideraban que el día comenzaba la puesta del sol. Eso significaba que la cena de Pascua del sábado se comería el viernes por la noche, poco antes de la medianoche. Los apóstoles, por lo tanto, no podían comprender el anuncio del maestro de que celebrarían la Pascua un día antes. Pensaban, por lo menos algunos de ellos, que él sabía que sería arrestado antes de la hora de la cena pascual el viernes por la noche, y por consiguiente los convocaba para una cena especial este jueves por la noche. Otros pensaban que esta era simplemente una ocasión especial que precedería a la celebración regular de la Pascua. Los apóstoles sabían que Jesús había celebrado otras Pascuas sin Cordero. Sabían que personalmente no participaba en ninguno de los servicios del sistema judío que incluían sacrificios. Muchas veces había compartido el Cordero Pascual como huésped, pero en todos los casos en que él era el anfitrión, no se servía cordero. No habría sido para los apóstoles una gran sorpresa que se omitiera el cordero aún la noche de la Pascua, y puesto que esta cena se ofrecía un día antes, no les llamó la atención que faltara el cordero. Después de recibir los saludos y la bienvenida del padre y de la madre de Juan Marcos, los apóstoles fueron inmediatamente al aposento de la parte alta, mientras Jesús se quedaba atrás para hablar con la familia de Marcos. Se había acordado de antemano que el maestro celebraría esta ocasión a solas con sus 12 apóstoles. Por lo tanto, no se había dispuesto que hubiera siervos para atenderles. Cuando los apóstoles fueron conducidos arriba por Juan Marcos, contemplaron una cámara amplia y cómoda que había sido completamente dispuesta para la cena, y observaron que el pan, el vino, el agua y las hierbas estaban listos a un extremo de la mesa, excepto por el extremo en el que estaban dispuestos el pan y el vino. Esta larga mesa estaba rodeada de 13 triclinios, de los que se proveían para la celebración de la Pascua en los hogares judíos de buena posición económica. Amigos, los triclinios son una especie de sillones. Sigo leyendo. Cuando los 12 entraron al cuarto superior, notaron inmediatamente junto a la puerta los cántaros de agua, las vasijas y las toallas para lavarse los pies polvorientos. Puesto que no se habían proveído siervos para rendir este servicio, los apóstoles se miraron entre sí en cuanto Juan Marcos les dejó, y cada uno pensó para sus adentros: ¿quién lavará nuestros pies? Y cada uno, del mismo modo, pensó que él no sería quien actuara de esta manera como siervo de los demás. Mientras estaban allí parados con este dilema en el corazón, observaron el arreglo de los asientos junto a la mesa, tomando nota del diván más alto del anfitrión, con un triclinio a la derecha y los otros 11 dispuestos alrededor de la mesa, frente a este segundo asiento de honor a la derecha del anfitrión. Esperaban que el maestro llegara en cualquier momento, pero estaban en dudas si debían sentarse o esperar su llegada para que les asignara su sitio. Mientras titubeaban, Judas se dirigió al asiento de honor, a la izquierda del anfitrión, y manifestó que tenía la intención de reclinarse allí como huésped preferido. Esta acción de Judas inmediatamente produjo una disputa violenta entre los demás apóstoles. No acababa Judas de apropiarse el asiento de honor cuando Juan Zebedeo reclamó para él el siguiente asiento preferido, el que estaba situado a la derecha del anfitrión. Simón Pedro tanto se airó por esta toma de posiciones preferidas de Judas y Juan, que mientras los demás apóstoles observaban enojados, dio la vuelta a la mesa y se ubicó en el triclinio más bajo, al final de la fila de asientos y frente al que había elegido Juan Zebedeo. Puesto que otros habían tomado los asientos altos, Pedro pensó en elegir el más bajo y lo hizo no solamente en protesta contra el orgullo poco elegante de sus hermanos, sino con la esperanza de que Jesús, cuando entrara y lo viera en el lugar menos honroso, lo llamara a uno más alto, desplazando así a aquel que había presumido honrarse a sí mismo. Con las posiciones más altas y más bajas ya ocupadas, el resto de los apóstoles eligieron lugares, algunos junto a Judas y otros junto a Pedro, hasta que todos ellos se ubicaron. Se sentaron alrededor de la mesa en forma de U, en estos divanes, en el siguiente orden: a la derecha del maestro, Juan; a la izquierda, Judas; Simón el Celote; Mateo; Santiago Zebedeo; Andrés; los gemelos Alfeo; Felipe; Natanael; Tomás y Simón Pedro. Están reunidos para celebrar, por lo menos en espíritu, una institución que antedataba aún a Moisés y se remontaba a los tiempos en los que sus padres eran esclavos en Egipto. Esta cena es su último encuentro con Jesús, y aún en tal ocasión solemne, bajo el liderazgo de Judas, los apóstoles se dejan llevar una vez más por su vieja predilección por el honor, la preferencia y la exaltación personal. Aún estaban recriminándose airadamente unos a otros cuando apareció el maestro en la puerta. Permaneciendo allí un instante, mientras su rostro se inundaba lentamente de una expresión de desencanto, sin hacer comentario alguno, se dirigió a su asiento y no cambió la distribución de los asientos de ellos. Ya estaban listos para empezar la cena, excepto que sus pies aún estaban sin lavar y que estaban en un estado de ánimo que era de todo menos agradable. Cuando el maestro llegó, aún estaban discutiendo de forma poco halagüeña entre ellos, y no hablemos de los pensamientos de algunos de ellos que tenían suficiente control emocional como para no expresarlos públicamente. El comienzo de la cena. Por unos momentos después que el maestro se sentó en su lugar, no se habló una palabra. Jesús los miró a todos y, aliviando la tensión con una sonrisa, dijo: «Mucho he deseado comer con vosotros esta Pascua. He deseado comer con vosotros una vez más antes de mi sufrimiento. Y sabiendo que mi hora ha llegado, dispuse hoy esta cena con vosotros, porque en cuanto al mañana estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me dará cuando haya terminado aquello para lo cual me envió a este mundo». Después de mezclar el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús, quien, cuando la hubo recibido de las manos de Tadeo, la levantó dando gracias. Y cuando hubo terminado de dar gracias, dijo: «Tomad esta copa y compártanla entre vosotros. Y cuando compartáis de esta, percataos de que no volveré a beber con vosotros el fruto de la vid, puesto que esta es nuestra última cena. Cuando nos sentemos nuevamente de esta manera, lo será en el reino venidero». Jesús así comenzó a hablar a sus apóstoles, porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento en que tenía que retornar al Padre y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El maestro sabía que había revelado el amor del Padre sobre la tierra y había mostrado su misericordia a la humanidad, y que había completado aquello para lo cual había venido al mundo, aún hasta recibir todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Del mismo modo sabía que Judas Iscariote ya había resuelto entregarlo esta noche a las manos de sus enemigos. Se daba cuenta plenamente de que esta pérfida traición era trabajo de Judas, y que también le había dado placer a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Pero no temía a ninguno de los que buscaban su caída espiritual, así como tampoco temía a los que buscaban su muerte física. El maestro tenía una sola ansiedad, y esa era por la seguridad y salvación de sus seguidores elegidos. Así pues, con el conocimiento pleno de que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, el maestro se preparaba ahora para promulgar la parábola del amor fraterno. Esta es la parte, amigos, en donde viene ahora la escena del lavado de los pies de los apóstoles. Sigo leyendo. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. Más adelante, en el curso de la comida y después de la segunda copa, todos los huéspedes, del mismo modo, se levantaban y se lavaban las manos. Puesto que los apóstoles sabían que su maestro nunca observaba estos ritos de lavado ceremonial de las manos, tenían curiosidad por saber qué tenía intención de hacer cuando, después de compartir esta primera copa, se levantó de la mesa y silenciosamente se dirigió junto a la puerta donde estaban dispuestos los cántaros de agua, las vasijas y las toallas. Y su curiosidad se transformó en asombro cuando vieron que el maestro se quitaba su manto, se envolvía en una toalla y comenzaba a echar agua en una de las vasijas para los pies. Imagínense ustedes el asombro de estos 12 hombres que tan recientemente se habían negado a lavarse los pies unos a otros y que se habían enredado en disputas tan poco elegantes sobre los sitios de honor en la mesa. Cuando le vieron dar la vuelta alrededor del extremo no ocupado de la mesa hasta el asiento más bajo del festín en el que se reclinaba Simón Pedro, y arrodillándose en actitud de siervo, se preparó para lavarle los pies a Simón. En el momento en que se arrodilló el maestro, los 12 se pusieron de pie al unísono. Aún el traidor Judas olvidó por un momento completamente su infamia y se levantó con sus compañeros apóstoles en esta expresión de sorpresa, respeto y asombro total. Allí estaba pues Simón Pedro de pie, mirando hacia abajo, el rostro levantado de su maestro. Jesús no dijo nada. No era necesario que hablara. Su actitud revelaba claramente que estaba dispuesto a lavarle los pies a Simón Pedro. A pesar de la fragilidad de la carne, Pedro amaba al maestro. Este pescador galileo fue el primer ser humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús e hizo una confesión plena y pública de esa fe. Y Pedro nunca había dudado ni una sola vez de la naturaleza divina del maestro. Puesto que Pedro tanto reverenciaba y honraba a Jesús en su corazón, no es extraño que su alma se resintiera de la idea de Jesús arrodillado allí, frente a él, en actitud de siervo inferior, proponiéndose lavarle los pies como lo haría un esclavo. Cuando Pedro consiguió volver en sí lo suficiente como para dirigirse al maestro, expresó los sentimientos sinceros de todos los demás apóstoles. Después de algunos momentos de gran incomodidad, Pedro dijo: «Maestro, ¿es realmente que piensas lavarme los pies?». Luego, levantando la mirada al rostro de Pedro, Jesús dijo: «Tal vez no comprendas plenamente lo que estoy por hacer, pero más adelante sabrás el significado de estas cosas». Entonces Simón Pedro, respirando hondo, dijo: «Maestro, jamás lavarás mis pies». Cada uno de los 12 apóstoles indicó con la cabeza su aprobación de la firme declaración de Pedro al negarse a permitir que Jesús se humillara de esta manera entre ellos. La atracción dramática de este espectáculo insólito llegó a tocar al principio el corazón de Judas Iscariote. Pero cuando su intelecto vanaglorioso juzgó el espectáculo, concluyó que este gesto de humildad era tan solo otro episodio más que probaba conclusivamente que Jesús nunca sería calificado como el libertador de Israel y que él no había cometido un error al decidir que desertaría la causa del maestro. Mientras estaban todos allí de pie, anhelantes de asombro, Jesús dijo: «Pedro, yo declaro que si no te lavo los pies, no participarás tú conmigo en lo que estoy a punto de realizar». Cuando Pedro escuchó esta declaración, juntamente con el hecho de que Jesús seguía de rodillas ahí a sus pies, tomó una de esas decisiones de aprobación ciega en cumplimiento del deseo de aquel a quien él tanto respetaba y amaba. Cuando empezó a ocurrírsele a Simón Pedro que en este propuesto acto de servicio había tal vez un significado que determinaba una conexión futura con la obra del Maestro, no solo se reconcilió con la idea de permitir que Jesús le lavara los pies, y entonces, con su manera característica e impetuosa, dijo: «Entonces, Maestro, lávame no solo los pies, sino también lávame las manos y la cabeza». El Maestro, al aprontarse para comenzar a lavar los pies de Pedro, dijo: «El que ya está limpio tan solo necesita que le laven los pies. Ustedes que os sentáis conmigo esta noche están limpios, pero no todos. Pero el polvo de vuestros pies debería haber sido lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, haré yo este servicio por vosotros como una parábola para ilustrar el significado de un nuevo mandamiento que pronto os daré». Del mismo modo, el Maestro fue alrededor de la mesa en silencio, lavando los pies de sus 12 apóstoles, sin siquiera excluir a Judas Iscariote. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso el manto, retornó a su asiento de anfitrión y, después de mirar a sus apóstoles asombrados, dijo: «¿Comprendéis realmente lo que os he hecho? Me llamáis Maestro y me llamáis bien porque eso soy. Sí, pues el Maestro os ha lavado los pies. ¿Por qué vosotros no queríais lavaros los pies unos a otros? ¿Qué lección debéis aprender de esta parábola en la que el Maestro tan voluntariosamente hace este servicio que sus hermanos no se ofrecían a hacer unos para con los otros? De cierto os digo, un siervo no es más grande que su amo. Tampoco es más grande el que es enviado que el que lo envía. Habéis visto el camino del servicio en mi vida entre vosotros, y benditos sois vosotros que tendréis el coraje y la gracia de servir así. Pero ¿por qué seréis tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino espiritual difiere de los métodos del poder en el mundo material? Cuando entré a este aposento esta noche, no os conformabais con negaros orgullosamente a lavaros los pies unos a otros, sino que también caísteis en disputas entre vosotros sobre quiénes se merecían los sitios de honor en mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿Acaso no sabéis que no puede haber sitio de preferencia en mi mesa? ¿Acaso no comprendéis que amo a cada uno de vosotros como a los demás? ¿Acaso no sabéis que el sitio junto a mí, que significa un honor entre los hombres, nada significa en cuanto a vuestro estado en el reino del cielo? ¿Sabéis que los reyes de los gentiles tienen señorío sobre sus súbditos y que los que ejercen esta autoridad son llamados a veces benefactores? Pero no será así en el reino del cielo. El que quiere ser grande entre vosotros, que sea como el más joven, y el que quiere ser jefe, que sea como el que sirve. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿Acaso no se piensa comúnmente que el que se sienta a comer es más grande? Pero observaréis que estoy entre vosotros como el que sirve. Si estáis dispuestos a ser consiervos conmigo para hacer la voluntad del Padre en el reino venidero, os sentaréis conmigo en poder, aún haciendo la voluntad del Padre en la gloria futura». Cuando Jesús terminó de hablar, los gemelos Alfeo trajeron el pan y el vino con las hierbas amargas y la pasta de frutas secas, que eran el plato siguiente de la última cena. Vemos ahora las últimas palabras al traidor. Seguimos con el relato que está en la página 1940 del libro Durante. Por unos minutos, los apóstoles comieron en silencio, pero bajo la influencia de la conducta alegre del Maestro, pronto entraron en conversación y en muy poco rato la cena procedía como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo ordinario que pudiese interferir con el buen humor y la armonía social de esta extraordinaria ocasión. Después que hubo pasado cierto tiempo, hacia la mitad del segundo plato de la cena, Jesús los miró diciendo, comillas, os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros, y sabiendo de qué manera las fuerzas malignas de las tinieblas han conspirado para ejecutar la muerte del Hijo del Hombre, decidí comer la cena con vosotros en este aposento secreto y un día antes de la Pascua, puesto que no estaré con vosotros a esta hora mañana por la noche. Repetidamente os he dicho que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, pero no hacía falta que uno de vosotros me traicionara para entregarme a las manos de mis enemigos. Cuando los 12 oyeron estas palabras, después de haber perdido gran parte de su amor propio y autoconfianza debido a la parábola del lavado de los pies y al subsiguiente discurso del maestro, se miraron unos a otros mientras preguntaban en tono desconcertado y en forma titubeante, ¿soy yo? Y cuando todos ellos así preguntaron, Jesús dijo, comillas, aunque es necesario que yo vaya al Padre, no hacía falta que uno de vosotros se volviera traidor para cumplir con la voluntad del Padre. Esto es la maduración del mal escondido en el corazón del que no supo amar la verdad con toda su alma. ¡Oh, cuán engañoso es el orgullo intelectual que precede a la caída espiritual! Mi amigo de muchos años, el que aún ahora come mi pan, está dispuesto a traicionarme, aún como ahora moja el pan conmigo en el mismo plato. Cierre de comillas. Cuando Jesús hubo así hablado, todos ellos comenzaron nuevamente a preguntar, ¿soy yo? Y mientras Judas, sentado a la izquierda de su maestro, nuevamente preguntó, ¿soy yo? Jesús, mojando el pan en el plato de las hierbas, se lo entregó a Judas diciendo, tú lo has dicho. Pero los otros no oyeron las palabras de Jesús a Judas. Juan, que se reclinaba a la derecha de Jesús, se inclinó y preguntó al maestro, ¿quién es? Deberíamos saber quién se ha demostrado infiel a tu confianza. Jesús respondió, ya os he dicho, aquel a quien diere yo el pan mojado. Pero era tan natural para el anfitrión dar el pan mojado al que sentaba a su lado izquierdo, que ninguno de ellos prestó atención a esto, aunque el maestro había hablado tan claramente. Pero Judas estaba dolorosamente consciente del significado de las palabras del maestro asociadas con su acción, y se llenó de miedo de que sus hermanos, del mismo modo, se dieran cuenta de que él era el traidor. Pedro estaba altamente excitado por lo que se había dicho, e inclinándose hacia adelante sobre la mesa, se dirigió a Juan. Pregúntale quién es, o si te lo ha dicho, dime, ¿quién es el traidor? Jesús puso fin a sus murmullos diciendo, me apena que este mal tuviera que ocurrir, y esperé aún hasta esta hora que el poder de la verdad pudiera triunfar sobre las decepciones del mal. Pero estas victorias no se ganan sin la fe basada en el amor sincero por la verdad. No quisiera haberos dicho estas cosas en esta nuestra última cena, pero deseo advertiros de estas penas para prepararos así para lo que está por ocurrirnos. Os he dicho de esto porque deseo que vosotros recordéis, cuando yo me haya ido, que todo sabía de estos complots malignos y que os advertí por adelantado de la traición. Y hago todo esto solo para que podáis ser fortalecidos para las tentaciones y pruebas que os esperan. Cuando Jesús habló así, se inclinó hacia Judas y le dijo, lo que has decidido hacer, hazlo enseguida. Y cuando Judas escuchó estas palabras, se levantó de la mesa y se alejó del aposento apresuradamente, saliendo en la noche para hacer lo que tenía decidido llevar a cabo. Cuando los otros apóstoles vieron que Judas salía deprisa, después de que Jesús le hubo dirigido la palabra, pensaron que había ido a buscar algo más para la cena o para hacer una diligencia para el maestro, puesto que suponían que él aún tenía la bolsa con el dinero. Ahora Jesús sabía que ya nada podía hacerse para prevenir Judas tornarse en traidor. Había empezado con 12, ahora tenía 11. Eligió a 6 de estos apóstoles Y aunque Judas estaba entre aquellos nombrados por sus apóstoles de primera elección, el maestro aún lo aceptaba y había decidido hasta ese momento hacer todo lo posible por santificarlo y salvarlo, así como había luchado por la paz y la salvación de los demás. Esta escena, con sus tiernos episodios y toques suaves, fue el último llamado de Jesús a Judas, que estaba desertando, pero fue en vano. Las advertencias, aun cuando se las administra de la manera más diplomática y con el espíritu más compasivo, como regla general, cuando el amor está realmente muerto, tan solo intensifica el odio y enciende la voluntad malvada de llevar a cabo hasta el fin los proyectos egoístas. Esto es un comentario que ponen los reveladores aquí, ¿eh? Sigo leyendo. En la página 1941, ya para terminar el relato sobre la última cena. Esta es la parte en donde él establece la cena de la conmemoración. Es importante esto porque está relatado tal como fue. Después, en los evangelios, en las distintas traducciones de las escrituras originales que hicieron los evangelistas, estos textos han ido cambiando. Pero aquí está, tal como una grabación de video, lo que ocurrió esa noche en el establecimiento de la cena de la conmemoración. Sigo leyendo. Cuando le llevaron a Jesús la tercera copa de vino, que se llamaba, comillas, copa de la bendición, cierre de comillas, se levantó del diván en el que estaba y, tomando la copa en sus manos, la bendijo diciendo, comillas, tomad todos vosotros esta copa y tomen de ella. Esta será la copa de mi conmemoración. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y verdad. Esta será para vosotros el emblema del don y el ministerio del Espíritu Divino de la verdad. Yo no beberé otra vez esta copa con vosotros hasta que la beba en forma nueva en el reino eterno del Padre con ustedes. Todos los apóstoles, mientras bebían de esta copa de bendición en profunda reverencia y silencio perfecto, sentían que estaba pasando algo fuera de lo ordinario. La vieja Pascua conmemoraba la salida de los padres, el pasaje, el viaje del estado de esclavitud racial a libertad individual. Ahora el maestro instituía una nueva cena de conmemoración como símbolo de la nueva dispensación en la cual el individuo esclarecido emerge de las cadenas del ceremonialismo y del egoísmo al gozo espiritual de la hermandad y la comunidad de los hijos de la fe liberados del Dios vivo. Cuando terminaron de beber esta nueva copa de conmemoración, el maestro tomó el pan y, después de dar gracias, lo rompió en pedazos y, diciéndoles que lo pasaran, dijo: tomad este pan de conmemoración y comedlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida. Este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. El Verbo del Padre, tal como es revelado en el Hijo, es en verdad el pan de la vida. Cierre de comillas. Cuando hubieron compartido el pan de la conmemoración, el símbolo del Verbo vivo de la verdad encarnado en semejanza de carne mortal, se sentaron. Al instituir esta cena de conmemoración, el maestro recurrió, como siempre fue su costumbre, a las parábolas y a los símbolos. Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes verdades espirituales de manera tal que resultara difícil a sus sucesores darle interpretaciones precisas y significados definidos a sus palabras. De esta manera, trataba de prevenir que las generaciones venideras cristalizaran sus enseñanzas, cristalizaran significa las hicieran rígidas, y vincularan los significados espirituales con las cadenas muertas de la tradición y del dogma. En el establecimiento de la única ceremonia o sacramento asociado con toda su misión en la vida, Jesús hizo grandes esfuerzos por sugerir sus significados más bien que recurrir a definiciones precisas. No quería destruir el concepto individual de la comunión divina estableciendo una forma precisa. Tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del creyente cortándole las alas por el formalismo. más bien buscaba liberar el alma renacida del hombre y ponerla en las alas dichosas de una nueva y viviente libertad espiritual. A pesar de los esfuerzos del maestro por establecer así este nuevo sacramento de conmemoración, los que vinieron en los siglos sucesivos frustraron su deseo expreso, porque este simple simbolismo espiritual de aquella última noche en la carne ha sido reducido a interpretaciones precisas y sujeto a la precisión casi matemática de una fórmula establecida. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna se ha vuelto tan normalizada por la tradición. Esta cena de conmemoración, cuando es compartida por los que son creyentes en el Hijo y conocedores de Dios, no necesita asociar a su simbolismo ninguna de las interpretaciones erróneas y pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, porque en tales ocasiones el Maestro está realmente presente en cada una de estas ocasiones. La cena de conmemoración es el encuentro simbólico del creyente con Micael, el creador de este universo. Cuando os tornáis de este modo conscientes del Espíritu, el Hijo está realmente presente y su Espíritu fraterniza con el fragmento residente de su Padre. Recordemos que el fragmento residente es el ajustador de pensamiento que yo les he hablado en otras ocasiones y que está descrito en esta revelación que está en el libro Durante. Sigamos leyendo en la página 1942 ya para terminar esta parte. Después de meditar todos ellos por unos momentos, Jesús continuó hablando, comillas, cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros y regocijados de que he de seguir viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Como individuos, no discutáis entre vosotros quién será el más grande. Sed todos vosotros como hermanos. Cuando el reino crezca hasta comprender grandes grupos de creyentes, tratar del mismo modo de no buscar la grandeza ni la preferencia entre estos grupos. Cierre de comillas. Sigo leyendo. Esta poderosa ocasión ocurrió en un aposento superior en la casa de un amigo. No hubo nada de formalismo sagrado ni de consagración ceremonial, ni en la cena ni en el edificio. La cena de conmemoración se estableció sin sanción eclesiástica. Cuando Jesús hubo así establecido la cena de conmemoración, dijo a sus apóstoles, comillas, todas las veces que hagáis esto, será en mi memoria. Cuando me recordéis, pensad primero en mi vida en la carne. Recordad que estuve cierta vez con vosotros, y luego por la fe, discernid que todos vosotros vendréis alguna vez a cenar conmigo en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, la memoria de mi vida auto-otorgadora, el verbo de la verdad eterna y la memoria de mi amor por vosotros, el derramamiento de mi espíritu de la verdad sobre toda la carne. Cierre de comillas. Y cerraron esta celebración de la vieja Pascua, pero sin derramamiento de sangre, en relación con la inauguración de una nueva cena de conmemoración, cantando todos juntos el Salmo 118. Bueno, el Salmo 118, según como nos ha llegado a nosotros, es un himno de confianza en el Dios de Israel, en que los va a proteger, en que los acompañe siempre y a quien hay que respetar. Eso en fondo es lo que cantaron todos juntos. Hasta aquí el documento 179 con el relato de la última cena. Es muy importante que ustedes busquen después esta información, la lean y se van a dar cuenta cómo lo que hizo Jesús de Nazaret esa noche, entre otras cosas, de inaugurar la tradición de la cena de conmemoración para invocarlo a él, él no inauguró nada más que eso, pero anunció el derramamiento de otra bendición sobre los seres humanos, incluso sobre nosotros, que es el derramamiento del Espíritu de la Verdad sobre todos los seres humanos que habiten, que habitaban y que habitarán este planeta. Por eso todos nosotros tenemos la inquietud de buscar la verdad y tener la posibilidad de algún momento de conocerla. Bueno, hasta aquí este relato, queridos amigos, que en verdad tiene muchísima información. No fue una última cena así trivial. El maestro aprovechó la ocasión de dejar una enseñanza. Y es la enseñanza que yo traté de que quedara de la mejor manera plasmada en el relato que ustedes acaban de escuchar. Voy a hacer una pausa con un poco de música de acompañamiento. Voy a contestar un par de saludos que tenemos por ahí. Y seguimos conversando. Bueno amigos, ya quiero contestar algunos saludos. Leonor Hager, yo sé que tú quieres uno de los libros Durantia, del libro Durantia. Sí, nosotros tenemos acceso, podemos conseguir para ciertos casos. Yo les recuerdo que el libro Durantia está gratis en la web, lo pueden bajar a sus tablets, a sus incluso a los iPhone, hay versiones, también a su computador, pero también es muy rico. Yo tengo mi propio libro donde uno lo puede hojear, tener contacto con el papel y el mensaje. Tiene también un sentido de tradición de lo que es libro. Leonor, mira, mi celular es el 98942-1990. Mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Tú me mandas un mensaje por ahí, de alguna manera nos ponemos en contacto, porque en el mundo existen también otros grupos de humanos, de seres humanos, que como saben que en estos países es muy caro comprar libros, también tienen y gentilmente también hacen donaciones para que se propague esta enseñanza. También quiero saludar a Ricardo Nieto, que nos escucha desde Colombia. Un abrazo, hermano. Aquí estamos en esta Semana Santa también, rescatando su verdadero sentido y haciendo el trabajo, ayudar a propagar el Evangelio del Reino. José Miguel Sandoval de Pirque, abrazo. ¿Ya? María, ¿cuánto era? Levarón, de Argentina. Un abrazo para, ¿cómo era? Jacobo Urrutia. ¿De dónde era Jacobo Urrutia? ¿Dónde es? Mendoza. Miren, ahora, en este espacio que nos queda, estos pocos minutos, yo quiero recordar alguna cosa que es muy relevante que ustedes sepan y que está entregada esta información en el libro Durantia por los seres intermedios y otros ayudantes y otras personas de la administración del universo. Jesús de Nazaret, cuando viene a la tierra, él no viene a derramar su sangre, él no viene mandado a que lo maten. Cuando él habla, y vamos a verlo cuando relatemos la crucifixión, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que nos cuentan los seres intermedios, que él ya estaba en su momento final, cuando él ya había perdido prácticamente la conciencia y en estado de estrés, de agonía, su mente comienza a relatar, a recordar los salmos que él sabía, ¿ya? Y en uno de esos salmos aparece ese verso. Ahora, esto lo escuchó un capitán romano que estaba al pie de la cruz y él se lo contó a los apóstoles, porque este capitán después se convirtió al cristianismo, ya al evangelio, fue un seguidor más de Jesús. Bueno, entonces yo les he hablado en nuestro programa y han habido que os escoba también cuando les he hablado de la doctrina de la expiación. Son teorías, hay teorías que dicen que Jesús vino a morir, que Dios lo mandó acá para que los seres humanos, vertiendo la sangre inocente, pudieran volver a estar en el seno del Padre. Así dice esa doctrina de la expiación, que está basada en teorías e interpretaciones de la Edad Media. Nada más lejos de la verdad, dicen los reveladores. Fue la maldad del hombre la que asesinó a Jesús de Nazaret con torturas horribles. Fue el egoísmo de Judas el que hasta último momento tuvo todas las oportunidades para echar atrás en su traición y sin embargo decidió hacerla igual por su vanidad. Entonces, no nos olvidemos nunca que él no tenía necesidad de morir de la forma que lo mataron acá los seres humanos. Sin embargo, a pesar de todo, sabiendo él que él podía en ese momento ya titularse como soberano del universo, porque eso era la misión que tenía cuando él hablaba de la misión, él tenía que demostrar que él, la vida como había sido diseñada por su propia creación, como Micael, en el dueño del universo de Nevadón, él tenía que demostrar que era, se podía vivir y podía vivirse el plan de progreso espiritual que se necesitaba para llegar a Dios. Entonces, él, como les digo, nunca estuvo ni está en los planes del Padre Celestial que nosotros nos matemos entre nosotros o suframos para él. Todo esto forma parte de un esquema de enseñanza y de difusión basado en la manipulación, que funcionó por mucho tiempo, funcionaba la manipulación. Yo no soy ningún predicador, les he dicho, ya, yo no pretendo aquí darle consejos a nadie. Como decía un viejo que yo conocí, que ahora está en el seno del Padre, él decía, uno es el que sabe cada cosa, cada uno escribe su propio libro. Así que yo no pretendo ni erigirme ni en juez, ni en consejero de nadie, no soy un predicador, solamente cumplo con entregar esta semilla para que ustedes, los que quieran recogerla, y su espíritu inquieto, que está estimulado por el espíritu de la verdad que derramó Jesús en la última cena de la conmemoración, los ayude, los empuje a buscar cada vez más información y sigamos creciendo todos. Bueno, por hoy agradezco el espacio a la Radio Puente Alto. Quiero anunciar que mañana tendremos un programa especial donde, que es algo muy difícil, voy a relatar cómo fue la crucifixión y muerte del maestro entre dos bandidos. En una noche como esta, probablemente, en que ya nos alumbra la misma luna que lo contemplaba en el huerto de los olivos, en una noche como esta, estaba sufriendo y pasando la tristeza, la agonía, el estrés de saber que estaba siendo buscado y sus enemigos se iban a solazar destruyéndolo. Nunca lo lograron. Eso es por ahora. Un abrazo a todos los auditores. Los espero mañana. Muchas gracias, Juan Carlos Paredes, Radio Puente Alto, acá en la cima del Dial, en Chile, Santiago de Chile. Chao.